Vamos con cuestiones de actualidad local, tal y como les decíamos, y en ese sentido nos vamos a quedar con novedades relacionadas con el centro Guadalinfo de nuestra localidad. Ya saben que cada cierto tiempo pues vamos un poco pulsando, testando esas novedades que se van poniendo en marcha, evidentemente con las limitaciones, ¿no?, de un tiempo acá, desde el pasado mes de marzo, en las distintas fases por las que hemos ido atravesando en medio de esta pandemia, pero ya sea... Bueno, sobre todo en estos últimos tiempos, vía telemática, pero en cualquier caso, bueno, pues desarrollando distintas iniciativas, también vía presencial se está pendiente, ahora lo veremos, de bueno, pues retomar un poco los diferentes cursos, iniciativas. En definitiva, que todo ello lo vamos a conocer a continuación porque tenemos a su dinamizador, al dinamizador del Centro Guadalinfo de Ubrique, al otro lado del hilo telefónico. José Luis Aránegas, bienvenido, buenos días. Buenos días, Juan Carlos. Bueno, pues ahí dentro de lo que es el día a día de Guadalinfo, además una novedad que, bueno, pues el Centro Guadalinfo de Ubrique es uno de los tres centros que impulsa esta iniciativa y que, bueno, pues habla de retos, la habéis denominado como... La hora del creador. Si te parece, José Luis, empezamos por ahí porque ya decimos, estáis un poco también a expensas de cómo va evolucionando la situación sobre la posibilidad de nuevos cursos, ¿no? Sí, bueno, mientras la pandemia siga y las restricciones horarias pues marquen un poco el día a día de no solamente el Centro Guadalinfo, sino de todos nosotros, pues indudablemente... La formación presencial, que como hemos recuperado en parte por las mañanas con un grupo, lo que pasa es que claro, que el tema de desinfección pues te hace que, bueno, pues casi nadie más pueda coger el ordenador, ¿no? Mientras no se pase un poco lo que es la limpieza y demás, ¿no? Pero bueno, se va retomando, pues lo que sí desde la red, lo que estamos es promoviendo también un poco, bueno, pues utilizar la tecnología, utilizar la TIC, utilizar Internet para que la actividad siga fluyendo, ¿no? Para que no solamente, bueno, pues tengamos que asistir a un curso determinado en una hora presencialmente con un grupo de gente. Además, ahora mismo pues el grupo que hay son cuatro personas, o sea que la verdad es que no es como antaño, ¿no? Que bueno, pues al grupo podía inscribirse, tenemos 20 ordenadores, pues hasta 20 personas podían asistir, ¿no? Y mientras tanto pues hemos hecho eso, ¿no? Desde la Consorcio Fernando de los Ríos pues se fomenta o intentamos fomentar pues la actividad TIC a través de forma online, ¿no? Uh-huh. Y en este caso pues estamos desarrollando aquí en Ubrique va a ser uno de los tres centros que lo vamos a poner en marcha durante este mes de marzo. De hecho ya lo hemos iniciado, lo que llamamos o lo que se ha dado por llamar la hora del creador, ¿vale? Viene básicamente en relación a que hay también lo que se llama la hora del programador, ¿vale? O la hora del código también, que, que bueno, puede unirse en torno a un reto para hacer algo, ¿no? En el caso de programación, pues para crear un programa o para crear un pequeño robot o lo que sea, pues en el caso del creador, pues lo hemos orientado por el diseño 3D y la impresión 3D, ¿vale? Entonces, esta hora del creador lo que se va a hacer es que, a diferencia de otra... actividades similares en cuanto a programación, nosotros la vamos a establecer todos los meses. Todos los meses vamos a proponer que la gente o que los participantes hagan un diseño, ¿vale? Ese diseño, pues, a través de la red y demás, pues, se va a compartir y todo el mundo lo va a poder contemplar, lo va a poder ver, incluso lo van a poder adaptar o mejorar. O sea, la idea es que de forma colaborativa pues trabajemos en torno a un proyecto y después, bueno, pues podamos ir afinando nuestro diseño en función de lo que veamos con otros, ¿no? Un poco es aprender del otro, ¿no? Pues mira, este hizo esto que está a mi nave, en este caso digo a mi nave porque el primer reto es una nave espacial. Nave espacial, ¿vale? ¿No? Uh-huh. Es diseñar una nave espacial, ¿vale? Puede ser tan simple como la imagen típica de un OVNI que tenemos o tan compleja como diseñar o intentar replicar la nave de Star Wars. ¿Vale? Uh-huh. O sea, que cada uno no ponemos límites, ¿no? Sino que cada uno un poco en función de sus conocimientos y de su creatividad, pues elabore lo que quiera, ¿no? Y ya digo, en principio es una actividad que se desarrolla online en cuanto a que, bueno, vamos a utilizar un programa concreto que es Tinkercad, que que es gratuito, está en internet, es una herramienta de diseño 3D muy muy fácil de abordar, porque bueno, trabaja con figuras geométricas y a partir de ahí pues podemos crear lo que queramos. Y para los niños, sobre todo para los más pequeños o para mayores también, que a lo mejor no han tenido nunca acercamiento a esto, pues es una forma fácil de empezar a diseñar, ¿no? Entonces, lo que sí vamos a... Yo lo he iniciado con el pequeño grupo de robótica que tengo online y vamos a trabajar este mes, aparte de la robótica, pues que ellos van allá haciendo durante toda la semana, diseñando su nave espacial, ¿vale? Pero también vamos a establecer determinados horarios, seguramente en la semana que viene, determinados días en los que yo voy a estar en línea en una videoconferencia a la que se puede apuntar cualquiera, y voy a explicar un poco el manejo de ese Tinkercad. Ya te digo, en una hora básicamente podemos tener los conocimientos para poder crear una nave espacial con ese programa, ¿vale? No necesitamos más. Entonces, yo aprovecho la oportunidad que me dais para invitar tanto a los niños como a los padres a animarlos a que, bueno, pues busquen, pues vamos a poner diferentes horarios, en diferentes tramos horarios, a que se enganchen a cualquiera de esas videoconferencias para aprender e intentar asumir el reto de construir su propia nave espacial, ¿vale? No hay premio, no hay... El reto, simplemente el reto por intentar hacerlo y conseguirlo. Lo que sí, por ejemplo, yo aquí en el caso de Guadalinfubrique, que tenemos impresora 3D, pues vamos a intentar imprimir todos los diseños que nos presenten, con lo cual también van a poder llevarse su figura, su nave espacial, lo que es el prototipo que hayan creado, lo van a poder tener y lo van a poder tener en las manos, ¿vale? Que es un poco la recompensa que en el caso de Guadalinfubrique, por tener impresora 3D, vamos a dar como un premio a la participación, ¿vale? Bueno. Y básicamente es eso, ¿vale? Es la idea de promover un poco la creatividad, el uso de estas nuevas tecnologías y que, bueno, pues los niños y los adultos también, que digo que no es una actividad solamente para niños, quizá lo menos más atractiva para niños, pero que los adultos pueden participar también, ¿vale? De hecho, la recompensa también, evidentemente, es el conocimiento en torno a, como nos decías, ¿no?, esta herramienta de diseño, que, bueno, estamos hablando de esa nave espacial como excusa, ¿no?, como en otras ocasiones pueda ser otro objeto, otra creación, pero en definitiva, ¿no?, que evidentemente este tipo de programa, imaginemos, ¿no?, todas las aplicaciones que puede tener para diferentes actividades, ¿no? Claro, la idea que persigue no es solamente el tener ocupado a los niños o a los participantes durante la semana creando, o durante el mes creando algo, ¿no?, sino la idea es que vayan adoptando los conocimientos suficientes como para empezar con una herramienta que es de muy fácil uso, pero que también tiene ya después sus limitaciones. Y cuando tú empiezas a diseñar y empiezas a ver los resultados, seguramente vas a iniciarte en este mundo y vas a saltar a otros programas de diseño. Y lo que intentamos es provocar el hecho de que, bueno, pues haya futuros diseñadores en nuestra Andalucía, ¿no? O sea, futuros diseñadores ya que parten a programas mucho más complejos, pero que ya llevan la base, que es un poco... los que, por ejemplo, tenemos mi edad, que bueno, pues cuando empezaba la informática a despuntar, cuando empezaron las primeras facultades de informática y demás, pues no tuvimos, porque no había forma de acceder antes a lo que era la programación y demás, era algo muy complejo, ¿no? Hoy en día, pues todos estos temas los podemos iniciar desde pequeño, desde 6-7 años ya pueden estar iniciándose, ¿no? Bueno, de hecho te iba a decir, dentro de lo que es el sector de la piel, es precisamente, ¿no?, uno de los ámbitos donde se ve que hay que seguir trabajando de cara al futuro. Los diseños que antes eran manuales, se creaban de otra manera, desde hace unos años, evidentemente, ya también digitalizado, pero que se sigue trabajando. Cuando vemos cursos de formación, lo estamos viendo en la actualidad incluso, ¿no?, de cara al futuro sobre el sector de la piel, bueno, pues muchos, evidentemente, en torno a lo que es precisamente el diseño, ¿no?, a través de las herramientas tecnológicas, ¿no? Es totalmente aplicable y de hecho aquí en el Centro Guadalinfo, con alguna que otra empresa, ya hemos hecho algo. Se nos ha pedido intentar replicar, claro, partiendo de la base de que, bueno, pues yo no soy un experto diseñador en 3D, yo utilizo pues las herramientas estas porque me he tenido que un poco reciclar o poderme decir, adaptar a la necesidad, pero yo lo digo en las empresas, hombre, bien o mal, pues lo hemos intentado, hemos hecho algunas cosas respectivas a temas de hormas y demás, que podemos hacer, pero bueno, todo a mí se me ocurren todo el tema de rajes, de broches, de pues, todo eso se hace ya en 3D, diseño 3D, se imprime una primera prueba, podríamos decir, en plástico y demás, y luego cuando se ve que el resultado es óptimo es cuando ya se inicia la producción, ¿no? Bueno, pues dentro de poco, que menos que haya gente que pueda hacer eso desde aquí, ¿no? Y bueno, si los niños de ahora, de 6, 7, 8, 9, 10 años, pues empiezan, alguno puede recoger ese testigo y decir, oye, pues yo no voy a seguir con los retos de las naves espaciales y de lo que me vayan proponiendo, sino que yo voy a estudiar diseño 3D. Uh-huh. Y un poco, pues, que de aquí a unos años esa semillita que plantamos con estos retos, pues se conviertan en profesionales, además de una proyección de empleo futura, pues bastante, bastante amplia, ¿no? Uh-huh. Igual que cuando hemos hablado, ¿no?, del grupo de robótica, donde además, ¿no?, se va a abordar, se va a trabajar este reto, que ya decimos que también está abierto a cualquier persona que quiera participar, lo mismo, ¿no? Y además era una de las apuestas que has destacado desde hace ya bastante tiempo y que lo estamos viendo en el día a día, noticias, cuando se habla del ámbito laboral. Bueno, pues José Luis, la verdad que nos lo viene comentando desde hace bastante tiempo y de hecho Guadalín Fubrique sigue apostando, ¿no?, por robótica, la impresión 3D y, bueno, pues en general lo que son las nuevas tecnologías. Sí, la verdad es que además con el tema de robótica vamos unido también el tema. En los cursos de robótica, indudablemente nosotros aprendemos a programar una placa, que es la base que sustenta el robot que vayamos a crear. Ese robot luego puede tener brazos, puede tener alas, puede tener hélices, puede tener lo que quiera. Pero hay una placa que hay que programar y que hay que darle sentido, que hay que darle esas órdenes para que haga luego lo que el robot nosotros queramos que haga, ¿no? A mí el otro día... una cosa curiosa con un robot de estos de limpieza y había una persona mayor y me decía ¿cómo puede volverse cuando está la silla? Y pero si eso no tiene ojo ni tiene nada. Bueno, pues seguramente si viene a uno de estos talleres lo va a entender perfectamente y los niños, bueno, pues seguramente esa pregunta ya ni se la hagan porque ya saben que tiene un sensor de ultrasonido o de infrarrojo. O sea, seguro que te lo explican perfectamente, ¿no? Sobre todo los que ya están iniciados un poco en robótica, ¿no? Y decía que, bueno, pues en robótica nosotros no separamos la impresión 3D, porque es verdad lo que estaba diciendo, el robot va a necesitar brazos y piernas, por decirlo de una manera, ¿no? Entonces, seguramente esos brazos y esas piernas las vamos a tener que diseñar y bueno, o buscamos cosas en el mercado que ya estén y las compramos y se las adaptamos, o las diseñamos nosotros y las imprimimos nosotros, que es la ventaja que tiene ahora mismo la impresión 3D. Indudablemente no es una impresión para poner en producción, podemos decir, para fabricar 200, 500, 1.000 robots, pero sí para investigar y para ver que eso funciona, y bueno, y si funciona y el robot hace lo que yo quiero y tal, pues ya tendré que ver cómo fabrico esos brazos y piernas, pero ya el diseño lo tengo, ¿vale? Sí, para los prototipos, ¿no? Sí, sobre todo para prototipos. La impresión 3D está muy orientada a los prototipos, ¿no? En el mundo maker y en el mundo de la robótica, pues nos sirve para eso, para no crear el robot típico que tú compras en la caja, que lo montas y ya está, ¿no? Y anda y hace lo que es, sino para que tú, partiendo de cero, de una placa que no tiene nada, ninguna información, pues lo conviertas en, no sé, desde un todoterreno a un dron o a un avión que vuela o un robot que, bueno, pues te mide la habitación. No sé, porque ideas los niños tienen muchísimas y la verdad es que te sorprende muchas veces esa capacidad de con esa imaginación de decir, bueno, espérate, quiero hacer esto. Muchas veces puede parecer imposible, pero siempre hay la posibilidad de darle la vuelta y de que lo consigan, ¿no? Entonces, bueno, pues ya digo, estas profesiones es lo que tiene, que los niños van a estar muy habituados, que llegará el momento en que tengan que decidir su futuro, su carrera universitaria y demás, y bueno, pues muchos pueden optar a este tipo de carreras y a este tipo de profesión, que bueno, pues seguramente tendrá más proyección que cualquier otra, ¿no? Pues importante ese germen que se viene sembrando desde Guadalín Fubric, que desde hace ya pues bastante tiempo, en torno a la robótica, la programación, la impresión 3D, como en este caso, y que más que las profesiones del futuro ya se está viendo, que son las del presente y un futuro muy, muy próximo, desde luego. Pues insistimos, la hora del creador, esta iniciativa con ese reto de diseño de una nave espacial, y las personas que estén interesadas, ya decimos, aparte de lo que es el grupo de robótica, que bueno, van a desarrollar esta iniciativa, insistimos, José Luis, cualquier persona que nos esté escuchando, ¿cómo puede contactar con vosotros? Sí, bueno, pues se puede acercar por la biblioteca, que es donde tenemos el centro, y manifestar su intención de participar, y ya le informamos un poco de esas sesiones por videoconferencia, o si vemos que hay posibilidad de hacerlo alguna incluso presencial, pues la haremos presencial, pero vamos, no merece mucho la pena, porque al fin y al cabo pueden meter cuatro personas allí. Y bueno, pues siempre cuadrar horarios para cuatro personas es muy difícil. Entonces, pues lo que haremos es que a través de videoconferencia, de videocharlas, pues podemos poner una a las 4 de la tarde, podemos poner otro día a las 5 y otro día poniendo a las 7, y simplemente es unirse, que en esa pequeña hora que vamos a echar, ¿vale?, se puede aprender lo básico de ese programa, y sobre todo, bueno, pues que luego van a tener el apoyo también de Guadalinfo, ¿no? O a través de la página también de Facebook, también me pueden poner un mensaje, o llamando al teléfono, al 956-900-186, el teléfono de ahí del centro, y bueno, pues ya le informamos mejor y le decimos cómo podemos trabajar, ¿no? Pues a tener en cuenta esa novedad que queríamos destacar en el día de hoy, como nos comentas, ¿no? Por otra parte, pues sigue dentro de las posibilidades actuales, pues los grupos con las limitaciones, digo, bueno, si no trabajándose vía online, nos hablabas del grupo de robótica. No sé si también otra serie de grupos reducidos o otras. Sí, ahora mismo lo que mantenemos es el grupo de robótica, que lo hacemos de forma online todos los martes por la tarde. Lo digo también por si alguien, algún niño quiere también incorporarse, pues simplemente igual ponerse en contacto, porque lo que le damos es una pequeña URL de una web, ¿vale? En este caso una web de videoconferencias, y entrar. No hace falta tener ni material, ¿vale? Porque lo hacemos con un programa y una placa que se puede manejar de forma virtual, o sea, tiene una simulación en el propio ordenador, y bueno, queda lejos de ver lo que es un ordenador en sí montado, pero bueno, nos sirve para que los niños por ahora vayan aprendiendo, ¿no? Una vez que recuperemos las clases presenciales, pues ya nos pondremos manos a la obra para, con elementos reciclados o con impresión 3D, pues ya construir, ¿vale?, lo que es el robot. Eso es todos los martes, está abierto porque es muy fácil engancharse, aunque los niños ya llevan un mes y conocen la placa y demás, el que llegue no va a tardar mucho tiempo en adaptarse. Además, siempre va, a partir de ahora ya trabajamos siempre con proyectos, o sea, vamos a construir esto, vamos a programar esto, vamos, o sea que todo el mes lo que hacemos es intentar sacar un proyectito adelante y empezamos de cero, ¿vale? O sea que volvemos a explicar la placa, los sensores, los actuadores que hacen falta, cómo se programan y demás, ¿vale? Que no es difícil. Y luego, bueno, pues estamos teniendo un grupo por la mañana, bueno, llevamos unos cuantos meses, pero la lástima es que tenemos ese problema de aforo. Tengo gente más interesada, pero claro, no puedo saltarme la norma. Y bueno, pues estamos viendo todo el tema de un poco de ofimática, ¿no? Ahora ya hemos llegado, hemos visto el procesador de texto, hemos visto la hoja de cálculo, y ahora, bueno, pues estamos llevando tanto el procesador de texto como la hoja de cálculo a lo que es la nube, el trabajo en la nube con el Google Drive, ¿no? El poder compartir esos archivos o crearlos o modificarlos a través de la nube, ¿vale? Y los viernes, bueno, porque también tenemos un grupo, un colectivo que solía venir anteriormente, que también, bueno, pues lo que vamos a ir explicando son todas las últimas un poco novedades que van saliendo y bueno, pues un poco atendiendo a las necesidades, a las dudas que se les va planteando, ¿no? Yo espero que esto, bueno, pues podamos cambiar conforme vaya avanzando el año, que podamos ir recuperando toda esta actividad presencial, pero ahora mismo lo que podemos hacer a nivel de centro, a nivel presencial. Y además, como decía, ¿no? Limitándose a solo 4 personas, el aforo, los ordenadores con los que cuenta el centro son hasta 20, pero claro, no se pueden sobrepasar ese máximo de personas por reunión de 4. Sí, bueno, ahora creo que ya podríamos subir a 6, pero la verdad es que es un follón, porque como no sabemos cómo va a reaccionar esto, pues lo mismo pasamos de 6 a 4 que de 4 a 6. Y lo tenemos complicado, ¿vale? Uh-huh. Pero bueno, iremos aumentando ese nivel, por ejemplo, bueno, pues conforme vaya bajando la incidencia, que ahora mismo ya está muy baja, seguramente en el mes de abril podamos meter otro grupo, ¿no? Y podemos ir alternando ordenadores, ¿no? Que haya un grupo un día, otro grupo otro día, y bueno, pues ya no son 4 personas, ya podemos darle a 8 o a 12, ¿vale? O sea, que seguramente el mes de abril tendremos alguna oferta más de curso presencial. Pues nosotros que iremos informando al respecto, por supuesto. Cada cierto tiempo ya saben que vamos repasando las novedades en torno a Guadalinfo Ubrique. Hoy, además de lo que es su día a día, pues también queremos destacar esa iniciativa, la hora del creador, en la que, bueno, pues ya hemos ofrecido los datos de cómo poder participar. Pues José Luis, nos quedamos aquí agradeciéndote, como siempre, toda la información, y seguimos pendientes de esas novedades por parte de Guadalinfo Ubrique, como siempre. Muchas gracias. Pues gracias a ustedes, y seguiremos aquí intentando pues desarrollar la labor como podamos, y bueno, deseando que llegue de nuevo la normalidad y podamos trabajar como trabajábamos antes, ¿vale? Para mí, por ejemplo, yo tengo muchas ganas de volver a, en todo este tema de relacionar con la robótica más, volver a repetir ese campus de robótica en verano. Sí, sí. Y vamos a cruzar los dedos para ver cómo llegamos hasta el verano, ¿vale? Esperemos que así sea, ¿no? Que vaya, sigamos en el mismo camino de mejoría, y que pronto, además, bueno, pues pueda haber esas iniciativas también en más de carácter presencial. Lo dicho, José Luis, gracias. Gracias a ustedes.